And so it begins. ¿Ya? ¿Ahora sí? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Estamos en otra edición de Alarma, la de todos, el podcast semanal. Yo soy Martón, de Top Comics. Aquí estoy con Algo Bufas. Oli. Y Diego. Hola. Tratamos de no repetir los temas que estamos hablando. La semana pasada hablamos de Lex Luthor y Jesse Eisenberg. Que yo tenía razón, como dijeron los productores. ¿Te acuerdas, no? Sí. Eso ya hablamos. Yo les pregunté la semana pasada también, ahorita me va a regañar Bufas, pero yo les pregunté que si existía la trilogía perfecta. ¿Existe la trilogía perfecta? Qué mano también. Bueno, bueno. Tú, vamos a mandar una canción. No es cierto, es que están hablando. Cuando su padre atacó la de repente, violó la con un deseo de mente, y ella quiso morirse en ese instante. Mató a su padre cuando este la seguía. Diego, Diego, ¿existe la trilogía perfecta? Pues no, yo creo que no. Es que, o sea, como que la trilogía, o quién sabe, puede ser de las películas que más me gustan, las trilogías, puede ser la de El Señor de los Anillos. Yo creo que esa es una trilogía muy sí. La nueva. Yo creo que no hay, o sea, como es pues como una historia continua, pues como que no se sienten tantos como que los bajos y los altos. Uh-huh. Yo creo que también la serie. Sí, porque no dices, esa película es la mala. Uh-huh. O sea, por ejemplo, la 3, El Padrino, sí. La 3 es la peor. Uh-huh. Sale Sofía Nariz Coppola. Yo creo que ahí es relativo, ¿no? Como habíamos visto la otra vez que es muy que no grabé por baboso. Sí, es muy subjetivo eso, ¿no? Depende de la, pues primero que nada los gustos, simplemente, incluso en un grupo como nosotros que somos conocidos, y cada quien tiene sus cosillas diferentes, ¿no? Yo creo que es en una trilogía también lo que influye en si para alguien es bueno o no. O sea, hay veces también que sí están asquerosas, ¿verdad? Pero no, es que cuando estábamos hablando tú, que te dije de la trilogía de Dark Knight, o sea, ¿cuál es la que menos te gusta a ti? La 3, Rises. Pero esa es mi favorita, o sea, aunque pues sí, ¿no? La 2 ha sido la más críticamente alabada y todo eso, ¿no? Pero a mí, no sé, yo creo que me dejó más marca la 3. Como que salí del cine así. Como que me gustó mucho. Pero ¿no crees que también le da un poco de peso que sea como el final de la serie? Ajá. O sea, sí. También es que no puedes evitar comparar una película con las otras dos. Con su. Porque es una misma serie, entonces no puedes. Aunque puede que haya alguna favorita tuya, siempre va a haber como una que resalte más y una que esté como debajo de las otras dos. Sí, y es que van de la mano. Igual también puede ser que muchas veces la tercera llegue a ser odiada por las expectativas que se crean, ¿no? Es que por ejemplo, con lo que pasó con la de Superman, que la aplazaron. Entonces, eso que hace que genere que la gente piense que va a llegar algo así fenomenal, ¿no? Que no digo que no, ¿verdad? Pero puede llegar a suceder. En este caso sí es lo contrario. O sea, generalmente cuando aplazan una película y la reescriben, eso ya es como una mala señal. No, yo digo que sí, pero te esperas más. Está bien, está mejor que la. De hecho, el Cine Premier, no sé si viste que hizo una lista de lo bueno, lo malo y lo feo, así casi de la Batman y Superman. Que se supone que lo bueno era que la habían atrasado. O sea, porque pues así iban a tener muchísimo más tiempo. Que tenían lo dudoso de Gal Gadot y de Ben Affleck como Batman. Pero pues sí, es otra cosa. Igual hay otras que yo digo que sí es mucho la espera. Porque también como vimos, bueno, de la de Toy Story, que ahí por ejemplo algo que cambió mucho el gusto fue la edad que se cambió. Bueno, el público, ¿no? Ajá. La edad del público, que fue un cambio muy, no se puede decir drástico, ¿verdad? Porque tardó mucho, pero me refiero a los que iban a ver las primeras dos y a los que fueron a ver la tercera, que yo creo que había mucha más población de una edad mayor que en las otras dos, porque éramos nosotros, ¿no?, los que nos tocó verlo cuando andábamos más mocosos que ahorita. Pues salió en el 95. ¿Le crees? Sí, o sea, yo ahí apenas, creo que era un esperma todavía. No, yo ya tenía... Pero pues sí, la de la trilogía de Cornetto, de Edgar Wright, la de... Yo no la hice completa. Yo no sé de qué. No, está muy chida. Shaun of the Dead y Hot Fuzz y Una noche en el fin del mundo. Ah, están perrosísimas. Pero esa no es considerada trilogía oficial. Sí. O sea, tampoco... Es como las de Django y Bastardos sin Gloria. Sí. Dicen que... Dice Quentin Tarantino que... Bueno, dijo que iba a hacer una película para completar la tercia. Pero pues no, ya hizo su berrinche y ya no va a ser la de Hateful Eight. Pues lo del link que me mandaste. Ajá, que se lo puse a Diego. Ah, sí, cierto. Pues ya, ahora sí manda canción Diego. Y es hora. Bueno, sí, vamos a ganar. Bueno, tú, yo digo porque empezamos a estar bueno. Pues ya no tan bueno, culo. De locos con ese link que pusiste. ¿Cuál? De Quentin Tarantino. Ajá. O sea, si no me equivoco, bueno, mejor introduce más o menos de qué era el link, o sea, de lo que hablaba. Nada más decía que Quentin Tarantino habían encontrado su... más bien mandó su guión, a 6, ¿no?, personas, ¿no? Ajá, sí, a 5, ¿no? Lo mandó a Tim Roth, el actor, el que hace incluso ese abominación, la de Hulk, ¿te acuerdas? De Perros de Reserva. Se lo mandó a Michael Madsen, que es Big Vega. También se lo mandó a Bruce Dern, un señor viejito. Pero el caso es que uno de esos tres se lo envió a su agente y el agente lo repartió. De hecho, tengo yo el guión, te lo mandé a ti. ¿Sí lo viste? No, leí el final. Pues es que no es. O sea, es diferente leer a ver La Sangre de Tarantino. No, literal. Como muchos que dicen que los libros siempre son mejores, yo creo que aquí, por ser Tarantino, que su esencia es el cine, aquí. No, pero sí, o sea, el guión obviamente, lo que está en el guión, lo van a grabar. Sí. O sea, va a ser lo que ves en el guión, lo vas a ver. Acuérdate, lo que lees en el guión, lo vas a ver en la película. O sea, no es tanto, o sea, como que no se puede comparar tanto con un libro. No lo deja tu imaginación. No, y aparte, pues el guión está escrito para que, o sea, exactamente para eso, para lo que se transcriba a lo que vas a ver tú en la pantalla. Porque, pues sí, en el libro te tienen que escribir muchísimas más cosas, ¿no? Sí. Y pues dijo que lo iba a hacer en el libro, ¿lo comprarías? Yo sí. ¿Sí? Sí, es que, o sea, lo que te digo es, lo que te he dicho es que, Tarantino como se basa mucho en los diálogos, se apoya mucho en los diálogos de los personajes, pues como que sí puede dar, o sea, como que sí puedes ubicar a un Pulp Fiction como en un libro. ¿Sí? Sí, yo no me lo imagino tan así. Yo creo que Pulp Fiction, en especial Pulp Fiction, es de las como que más, no sé, gráficas que puedas ver. O sea, no creo que se transcriba tan fácil en un libro. Pues que hay formas de escribirlo. ¿A ti qué director te gusta más? La verdad, no sé mucho, pero hasta ahorita Wes Anderson. Porque tiene como una onda muy... Tiene su estilo muy marcado. Sí, y es... De hecho, por ejemplo... Yo creo que es de como de una lista reducida de directores que puedes ver una película... Y sabes que es de él. Y sabes que es de él. Y hasta simplemente con... Por ejemplo, yo las que mejor vi o las que más he visto, pues, son las últimas dos. Que es El Fantástico Señor Zorro y... Moonrise Kingdom. Exacto. ¿Cuál la última? ¿Cuál era? Moonrise Kingdom. Ah, sí, que sale. Que está, Disney, bueno, a mí me parece, está muy buena. O sea, a mí me gusta demasiado. Me gustó más que El Señor Zorro. Es que es diferente, ¿no? Exacto, ¿sabes qué es? Sí, porque, o sea, sí es estilo, pero es muy diferente una de la otra. No hay... Bueno, no puedes comparar. Es que, no, porque aparte, pues sí... No están tan peludos. Yo me acuerdo... Digo, yo me acuerdo, trajes de animal no tienen tanto pelo. Ajá. No, yo me acuerdo que la del Señor Zorro, como que eran como tantos chistes, así uno tras otro, uno tras otro, que al final de la película como que te sientes cansado. ¿De tantos chistes? Y en la de Moonrise Kingdom, ¿se las hizo? Hoy estaba viendo la de Iron Man 3. ¿Viste el corto del One? Sí. ¿Te gustó? Sí, no, pues está bien que te expliquen que sí existe el mandarín. Pero ese ya era como así restregado en la cara de los fans. Así como que. Yo creo que eso lo hicieron, ¿no? Porque ellos han de haber escuchado lo que no grabamos. No, pero es que, aparte, no solamente Iron Man 3 es mala por el giro del mandarín, sino porque neta que esa película no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Nada más, me gustó que le hayan puesto lo de. ¿Sí la viste, la Iron Man 3? Sí. Que según les daban sus ataques de ansiedad y cosas así, ¿no? Está chido. Porque, pues sí, le da realismo, entre comillas, al personaje. Pero es ridículo que al final. De la nada decide destruir todos los trajes. Es ridículo que Gwyneth Paltrow en pantalones de yoga derrote al mandarín otra vez, entre comillas. Aparte, a mí, bueno, no sé, yo creo que a muchos también les ha molestado que no se vio por ningún lado a ninguno de los otros Vengadores. O sea, ya te plantearon en la última película que todos están en el mismo universo y todos están como trabajando juntos, pero... Como pero que no te dan como una explicación, ni siquiera te explican por qué no aparece el Capitán América ayudándole a Tony Stark. Bueno, sí. En los cómics es igual, ¿no? No, en los cómics ahí se cruzan los... En las bodas salen los demás personajes, o sea, en cualquier cosa salen esos güeyes. Pero no es una historia que solo englobe a, o sea, uno solo. ¿En los cómics? Ajá. Es que no. Pues cada quien tiene su título, ¿no? O sea, sí de repente salen... es lo que estábamos hablando ahorita, que creo que lo cortamos del podcast hace rato, que nosotros no somos para nada eruditos en cómics o algo por el estilo. Yo menos. Ajá, o sea, creo que sabemos lo básico. En películas de cómics, la neta, ahí sí sabemos mucho, pero eso es otra cosa. O sea, es diferente de los cómics a la revista, al cine. Así que si decimos que, espero que no lo hayas cortado, que si Batman es creado por Stan Lee, no se enoje, ténganos, corríjanos, por favor. Bueno, ¿cuál es tu director favorito, Diego? Pues yo creo que también estoy entre Wes Anderson y me gusta Woody Allen. Ah, ¿Woody Allen? Sí, Woody Allen. De hecho, mi película favorita es... Randy, ¿eh? Bueno, ya, yo creo que sabes cuál es, ¿no? No, ¿cuál? Medianoche en París. ¿Es tu película favorita? Sí, de las favoritas. Es que yo soy como muy romántico, ¿no? Algo así de mucho romance y como que sí despierta algo. Y luego la música, me gusta mucho la música que meten. Por ejemplo, al principio me gusta demasiado. ¿Qué música es? Manda Sidney Bechet de Si tu mamá, si tu mamá me... ¿Si tu mamá también? Si tu madre me ve, en francés. Ajá. O si tu madre me viera. O ajá, algo así. Algo así. Y la verdad también me gusta mucho. Y más, por ejemplo, como inicia la película, es una serie de videos, se podría decir fotos. Bueno, retratan lo que es la ciudad de París con la canción de fondo y crea un ambiente que desde el principio como que te atrapa, ¿no? Wow. ¿Has visto la de Manhattan? No. De Woody Allen. ¿Esa está chida? Sí, está chida. Y o sea, y como que, como de la forma que tú dices que retratan ahí a Francia. Así. Ahí o sea, toda la película es así como la carta de amor de Woody Allen a Nueva York. Y la fotografía está bien chida. Sí. Yo creo que es lo que, como la esencia de él, ¿no? Que puede... Por ejemplo, hay varias películas que he visto que no me llaman la atención, que no me gustan tanto, pero lo que sí se puede ver es que como que retrata muy bien, como en la de... De Roma con amor. Ajá. No me gustó, de hecho me aburrió un poco. Pero lo que me gustó que hizo fue que como que retrata muy bien a los que salen, o sea, define muy bien su perfil de cada persona. Y del ambiente también que se da entre todos ellos. Y siento que es parte muy importante. Pero bueno, dirías que es su especialidad, ¿no? Que Woody Allen retrata bien personajes. No es su especialidad, pero es una característica. Hace personajes femeninos muy interesantes. Muy interesantes. Sí. Porque vimos la de Jazmín Azul. Ajá. A Fabricio se le hizo medio rara. Es que no es... Sí es rara. No es tu tipo de películas. Es que sí, es exacto. Un poco raro porque, o sea, también lo que me está diciendo el... Yo tampoco, o sea, yo no lo noté diferente. Lo que él me estaba diciendo cuando terminamos de la película era que como que no era un solo género. O sea, como que era un poco comedia negra. Pero drama. También tenía como drama, así como drama muy serio. Entonces, a mí, es que También lo que me decía era que parecía como una película de arte, ¿no? Un poco. Yo te dije eso, sí. Que haber sonado bien. Los como que es muy que no, conocido. Porque no, una. Acuérdate lo que nos decía Blake, y es que sí está mal dicho decir una película de arte. Porque todas las películas. Porque todas las películas son arte. Es como si. Diferente, dijeras, ¿verdad? Ah, o sea, de hecho, sí. Se supone que los videojuegos. No, hasta mames. Son un arte, sí, porque. Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, los. ¿No has de Last of Us? No, pero pues sí. Puedes ver chido, juegos, ¿no? Por ejemplo, los indie tienen muchos detallitos que. Pues James Franco. Combinas todos los tipos de arte. James Franco dice en una película que todo lo que hace el ser humano es arte. O sea, si vas a Subway y el güey que te está haciendo tu Subway de pizza, eso es arte porque te lo está armando con sus manos y cosas. Bueno, así. También puede depender del gusto, ¿no? Que ajá. Porque si lo hacen por trabajo, o sea, quizás yo no lo pensé. Bueno, o sea, es un ejemplo ridículo. Porque no sean. O sea, sí, ¿verdad? Ajá. Pero. Tampoco. A mí no me gusta la neta tanto Woody Allen. No sé, no se me hace tan especial. Yo creo que se me hace muy parecido. O David O. Russell se me hace muy parecido a este güey. Como que ahorita que estabas mencionando que construye muy bien personajes. Eso me gusta mucho de las películas de David O. Russell. A mí lo que me gusta más de Woody Allen es que tiene como un rango, o sea, te puede, tiene un rango muy grande, te puede contar una historia como de thriller, como tipo Match Point. Uh-huh. Te puede contar como una comedia romántica como es De Roma con Amor, Medianoche en París. Medianoche en París. Y te puede contar una historia que esté entre los dos como es Jazmín Azul. Pero es que, ¿a poco no? Es lo que también te dije a ti cuando vi la de American Hustle. Ajá. Como que a eso de repente no me confundía en la película, pero no me gustaba que no sabías definir si era o comedia negra o incluso acción o película de gangsters. O sea, como que combinaba mucho y la neta salía alguna mezcla. Pero es lo que tienes, que en una película sí se nota el género, pero ajá. O sea, en la película se centra. Ah. Y se nota el género y se para muy bien el ambiente y todo. Pero en una película. Pero puede hacer otra de otro género completamente diferente, ¿sí? Y lograr lo mismo. Por eso te gusta Woody Allen. Ya había comentado, bueno, más o menos que ahí también contigo, es Wes Anderson. Ah. Por ejemplo, lo que me pasó a mí, que me gustó mucho de él, es que tiene un... Es como comedia muy absurda, ¿no? Sí, es como comedia de natural, ¿no? No, es... Lo que se le dice deadpan humor. Ajá. O sea, creo que es humor seco, ¿no? Ajá, algo humor seco. Ahí. Por ejemplo, no sé, un ejemplo puede ser esta película que se llama Submarine, que es una película inglesa, es más o menos ese tipo de humor. Y Nashka. Es así, humor como tipo de silencios incómodos y... Ah, pues humor awkward, como ajá. The Office. Ajá. Yo siento que es más como... De cierta forma natural, porque son cosas que pasan, o sea, no como decir un chascarrillo y que ya por eso humor, sino que es algo que humor de hace sin querer y se pero da. Pero hay una escena, no me acuerdo cómo se llama esa película de Woody Allen, que ya ves que en todas las series, cómicas y sitcoms y todo eso, los personajes se las pasan diciendo chistes, pero los únicos que se ríen, pues obviamente es el público, ¿no? Las risas grabadas. Como en Scott Pilgrim. Ah, no sé, esa parte, pero... Los personajes, es ridículo, es poco realista que estén platicando los personajes entre sí y diga alguien un chiste y los personajes no se ríen, ¿sí me explico? Uh-huh. Como lo hacen Two and a Half Men, como lo hacen Dick Van Thorne, y que me cagan esas dos series. Pero también... Y hay una escena de Woody Allen, no me acuerdo qué película es la neta, pero ese güey se lo está diciendo chistes y sí están retratando la risa como si estuvieran... Como si estuviera una situación normal, o sea, no es como que risas, chistes para el público, ¿sí me explico? Que son chistes en la película y la gente se está riendo en la película. Pero creo que es diferente porque en esos que tú comentas, por ejemplo, las bromas que hacen es mucho como para aventarse entre ellos. Ajá. Y pues, por ejemplo, si yo te digo de broma que me cagas, ya, no creo que te rías mucho. Y yo me río, ¿no? O sea, entonces no es normal que tú te rías, o sea, se debería de... Es obvio ahí que se ría el que lo ve, ¿no? Sí. Entonces por ese lado. Por eso no me gustan. Por eso no me gustan esas series, porque se me hacen muy poco realistas. Ah, sí. Y los personajes son los odios, son detestables. La neta no. Da más risa lo que ponen de los memes. A ver si publicamos uno en la página. Porque está. Pero bueno, mi director de cine favorito. No sé cuál sea. Yo creo que sea. No nos dejas terminar. ¿Ya terminaron? ¿Ya nada más están dando vueltas? El de Wes Anderson. Pues ya está, nada más están dando vueltas a lo que están diciendo. ¿Verdad que sí? Sí. Y ahora pues ya habíamos seguido con Woody Allen. Ajá. Después. Sí. Terminaron y empezaron con Woody Allen. Yo iba con lo de Wes Anderson y no sé por qué me cortaste y nos fuimos y te preguntaste a él. Porque ya ni me acordaba en qué iba. Si sí, otra vez íbamos a seguir con Wes Anderson. Sí, que fluya para que ya ni modo de regresar a lo mismo porque ya terminamos con Wes Anderson. Bueno. ¿Y tú, Martín, cuáles son tus directores? No sé, me encanta Edgar Wright, me encanta Quentin Tarantino, me encanta David Rosso, me encanta esta Sofía Coppola, aunque sea una actriz del demonio, me encanta como dirige. Pero no sé, y Alfonso Cuarón, obviamente. O sea, cuando vi la de Los Niños del Hombre, ¿ya la vieron? Sí. Bueno, cuando vi esa película, salí de la sala y dije, no manches, ya sé lo que quiero hacer con mi vida. Porque pues sí, quería ser conserjero, no quería ser director de cine. Porque pues sí, imagínate, no manches. Y es que lo que me gusta mucho de Alfonso Cuarón es que, ustedes lo dijeron, que como que son muchas historias, pero sabes que es el mismo director. Por eso Gravity yo creo que ganó los Golden Globe por mejor director. Y yo creo que va a ganar el Oscar como mejor director, porque se lo robaron en Los Niños del Hombre. Y no manches, pues no sé, se me hace un director muy casi casi de autor. No tanto así, pero sí. Como Jodorowsky. Jodorowsky. Es chido, ¿no? Sí, tiene como que... Como que ni siquiera son... las imágenes están... muy chidas. Como que ni siquiera... Es como un género. Es género Jodorowsky. Es como experimental. Sí. También estaba leyendo de Nicolas Cage. Y ese güey dice que inventó su propio estilo de actuación. Que él no sigue una regla de actuación, que no, sino... ¿Él lo dijo? Sí, sí. A él le pasó... Creo que tú me dijiste, ¿no? Que él le pasó lo contrario... Que a Matthew McConaughey. ¿Ah? A que le... Que está teniendo la carrera de Nicolas Cage, pero a la inversa. Al revés. ¿Cómo está eso? Porque Nicolas Cage era buen actor. Incluso lo nominaron al Oscar. Uh-huh. Pero cuando lo empezaron a nominar del Oscar, empezó a hacer papeles así a lo imbécil. Y ahorita es una burla, ¿no? Pero Matthew McConaughey es al revés. Él empezó haciendo así papeles muy, muy, muy variados y muy ridículos. Entonces ya hizo 12 Dollar Club, se llama así. Y ya lo nominaron al Oscar. Entonces yo creo que ya se va a volver como hasta en un actor de culto, como el idiota de Joaquín Phoenix. ¿Te quedé mal? Sí. ¿Por qué? Porque se me hace como que quiere parecer estrella de rock. Porque no me gustan los Oscars, no. Esos premios son para gente idiota. ¿No te acuerdas que lo nominaron el año pasado o antepasado? Y hasta lo ponen así en... ¿Sí fue? Sí, sí fue, o sea, no. Sí fue. Le ponen su cara así y así asienta la cabeza así de... No me gustó que me grabe. Es ridículo porque ese güey se la pasó tirándole mierda a los Oscars. Y sí va. O sea, y lo grabaron diciendo eso. Ajá, o sea... Qué tontería. Qué tontería. Eso ya es por... O sea, es obviamente por llamar la atención. O sea, si no le gusta que le graben desde un principio, ¿para no estaría vas? El video, ¿no? O sea. No, o sea, si no te caen bien los Oscars, entonces ¿para qué vas? ¿Te acuerdas lo que hizo Marlon Brando, no? Cuando ganó en El Padrino. Sí. ¿Qué hizo? Ilústranos, Diego. Pues, en lugar de dar su discurso de aceptación, ¿no? Mandó a una como representante a una mujer india. Uh-huh. y pues era básicamente como para llamar la atención sobre los problemas que estaban teniendo ellos, pero o sea estaba, eso estuvo bien porque pues estaba, ¿sí? Llamando, como que llamó más la atención de esa manera que si él lo hubiera hecho otra cosa. Sí, porque si él lo hubiera hecho, le hubieran tirado mierda, ¿no? Como este güey, el Michael Moore, el documentalista que se paró y empezó a criticar la guerra de Irak y a Bush. Y pues no manches, lo abucharon todos en el público. Ganó el Oscar por mejor documental, pero pues sí, terminó como el malo. Y creo que hasta lo vetaron en los Oscars. Y mira, lo que dice Nicolas Cage de su estilo de actuación se llama Shamaniac Nouveau. Que él afirma haber utilizado ese estilo de actuación a lo largo de su carrera y planea un día escribir un libro sobre el método. Nicolas Cage. Creo que eso ya es como de actor rumbo a la demencia, ¿no? Es que ese güey está loco. O sea, porque como que todos... O sea, a mí me suena como tipo en Friends. Ajá. El, ¿cómo se llama? El Ross, creo. El güey que quiere ser actor. No, es Joy. Joy. Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Ross es el... Bueno, el novio de Rachel. Ajá. Y como que siento, cuando lo dijiste yo dije, como que esa es una línea de que hubiera dicho ese güey, ¿no? Yo intervía. Como que yo inventé mi propio... actuación. Sí. Es que sí, ¿no? O sea, pinches celebridades nada más. O sea, cada persona no va a interpretar un papel igual, entonces cada persona lo va a interpretar diferente, por lo tanto, todos los estilos... Son ligeramente diferentes, en algunos casos totalmente. Ya mandamos una canción, ¿no? Nada más. Bueno, pues vamos a mandar a la siguiente canción. morena de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Echados al sol, sin tu bañador, echados al sol. Cual sudor, tu piel morena, rumbo a hacerme vapor, echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol, y echarnos al sol, sin tu bañador. Echarnos al sol, y poder disfrutar del día siempre. Echarnos al sol, sin tu bañador, sin tu la ciudad. Ah, ¿exnovios del kinder? Ah, sí, sí, ¿exnovios del kinder? Es que un día estaba buscando entre mis papeles, estaba buscando un acta de nacimiento o algo así, y no, di con esas fotos que te toman cada final de ciclo, de periodo, ajá, exacto, y me encontré una del kinder, y yo siempre me acordaba de una relación amorosa. O sea, de una chava con la que me llevaba muy bien en kinder, que según esto éramos la típica historia de novios. Pero me dio mucha risa encontrar esa foto y verla, ¿no? Se me ocurrió buscarla en Facebook. No manches. Y pues sí la encontré, pero sí. ¿Y luego? O sea, sí se me hizo muy el cambiazo. Muy el cambiazo o muy creep. O sea, muy de... No, pues eso fue porque fue como de, ay, mira. O sea, puede que se escuche medio, pero fue así como de, oye, si la... Pero, ¿por qué el cambiazo? O sea, antes cómo estaba y ahorita cómo está. Pues antes, ¿cómo puede estar si era en kinder? Pues no sé, o sea, en la cara, ¿no? En la foto estaba chimuela. Estaba gordita. No, estaba flaquita y pelos chinos. Y ahorita otra vez tiene... Otra vez. Todavía tiene pelos chinos. Sí, todavía tiene el pelo chino, pero... Pero... ya tiene todos sus dientes. Ah. No, sí, creo que es hasta porrista o no sé. No, no han pasado su casa a lo de la tarjeta de la luz. No, no, no. El año pasado, pero. Ajá, no, es que pasaron ayer aquí y señora, si no tiene la tarjeta, le van a cortar la luz a las 5. Y mamá, no, pero pues puedo pagarla hoy normal con el recibo, ya ves que pues la pagas en el recibo. y ya, ¿no? Y dicen, no, bueno, sí. Entonces, no, pues nada. Pues ya, ¿no? Dijimos, vamos a ir a apagar la luz. Cuando vamos a apagar la luz, ¿qué creen que nos dijeron? No, necesitan la tarjeta huevo. Entonces fuimos a la mandil. Es que, neta, pinche gobierno, no sé, seguro se aburren un día y dicen, pues ya sé, hay que estos pendejos se muevan. Hay que hacerle una pendejada y cambiar todo a lo idiota y que siga, ¿no? A ver cómo le hacen. Entonces fuimos a la comisión maldita esa, 2 horas esperando maldita, en una fila, que nos dieran la mugre tarjeta. Tienes que poner la tarjeta en esa cosa, en el medidor, que se recargue. Ya que se recargue, tienes que ir otra vez a apagarla. Y eso sí, como tarjeta de prepago. Y luego lo del gasolinazo. Como 12 pesos, ¿no? 13, la premium. El litro. Pero tú votaste por Peña Nieto, ¿verdad? ¿Verdad, Gumufas? No, yo. Muy mal. De hecho, yo, bueno, ¿para qué digo por quién votaste? No, yo estaba diciendo ahí. No, di por quién votaste. Yo estaba hablando ahí al de la audiencia que nos está escuchando. Ah. Que votó por Peña Nieto. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú sí, que tú? Tienes tarjeta de Soriana. Tú que estás ahí viéndonos en tu... Tú que preferiste una torta. Preferiste una torta. Que seguramente te dio diarrea. Sí. Y si no, ojalá pronto... Ojalá te hayas limpiado con los 500 pesos que te dieron. ¿Cuánto te duraron, eh? ¿Cuánto te duraron, Y las pastillas. Repetiendo eso que no. Y las pastillas. Tú, Peña Nieto, también sé que nos estás escuchando. Chinga tu madre, cabrón. Y te amamos. Por tus pendejadas. ¿Te parece mucho a Carlo Urban? ¿A quién? Carlo Urban. Ah, sí, sí. ¿Verdad que sí? A Judge Dredd. ¿Al, ¿viste la película? La de Dredd, el juez. Ah, no, la vi. Sí, sale en Star Trek. ¿Viste la de Star Trek? ¿La ah, sí, cierto. ¿La vimos juntos? Ah, el doctor. Oh, y la vi, ¿no? El que revive al... Esos fueron celos. Sí. Fueron celos. El que revive. Que revive a... Ah, ya. Spoiler alert. Ah, sí. Ay, pero se le hace un año, así que... Sí, ¿no? Ya tiene... Ya está ahí, Honest Trail. Hasta está en Cuevana, así que... no se puede... ¿Van a ver la de Robocop? ¿Ya, ¿sí vieron la original? Sí. Yo sí. Ah, está bien chida. ¿Y van a ver la, el remake? No. A mí me gustó... Por los efectos. ¿Cuál? ¿La ¿Cuál? Vieja? ¿Cuál la vieja? La nueva. Ah, no, pues sí. Pues sí. Y, bueno... Por ejemplo, The Gravity, pues... Para mí lo que más me llamó fue... Es que Gravity y el nuevo del Hobbit. La de Gravity sí está bien chida. Es que, dependiendo de para qué quieres ir a ver una película. Por ejemplo, la del Hobbit 1 me aburrió. Pero las imágenes, o sea, igual la segunda parte, incluso viendo los cortos, te casi de wow. No, la segunda está mucho mejor. O sea, las simples imágenes que hacen sí llaman mucho la atención. Entonces yo creo que yo sí la voy a ver, pero más que nada por los efectos, por a ver qué sale, ¿no? El Robocop. Sí. Pues es que... No. Ya. Es que... No sé. Le están quitando toda la esencia de la película. Sí, de Powerhouse de los 80s. Sí. No. Chis películas, güey. Ya hicimos una apuesta, ¿verdad? Si en 30 años no hacen remake de Harry Potter, te voy a comprar una casa. Sí. No, un carro. Tú me ibas a comprar una casa a mí. Sí. En 30 años. ¿Le entras con eso? ¿Ya qué podría ganar? Tú. ¿Y a quién está a favor de que sí la van a hacer? Yo digo que la van a hacer en menos de 30 años. ¿En serio no crees que la hagan? En 30 años van a hacer remake de Harry Potter. Yo creo que es algo inevitable. O sea, ya hicieron remake casi de Batman un año después de que lo hicieron. No, pero no, no es remake. No, ajá, no es remake, pero pues sí es una nueva. No es... Hicieron remake. Ah, no, no es remake. No, dije que era un tipo de remake, no dije que era remake. Es como un, casi como la de Spider-Man. Eso es reboot. Las de Star Trek. Es un reboot. Con las últimas fue un reboot, pero no fue remake porque no fue una copia exacta de la primera y la segunda película. Exactamente, sí. O sea, por eso la de Robocop sí es remake, porque está siguiendo la misma trama de la original. Es un remake, el reboot pues de la de Spider-Man, aunque la neta no sé qué hicieron con Amazing Spider-Man, porque yo siento que es un remake, pero dicen que es un reboot. Es que lo que yo estaba pensando era, no sé, como comparando Harry Potter con lo que hacen con Star Wars, o sea, no sé, por ejemplo, yo no creo que Star Wars vayan a hacer remake, o sea, sí, yo creo que no. ¿Cómo? de Star Wars, de las primeras tres. No, pues es imposible que hagan. O sea, lo comparas con eso de, con lo de Harry Potter. Sí, más o menos. Porque es imposible que hagan un... Es que no sé. Mira, es que no sé qué tanto... No sé qué... Porque... En 10 años no sé qué tanto cariño le van a seguir teniendo a la serie. Por eso. Es imposible que hagan un reboot o remake de Star Wars. Porque crearon un legado pues increíble para todos los fans del mundo. O sea, suena bien cursi. Pero si hubiéramos estado en ese tiempo entre la de que salió la primera trilogía... Uh-huh. Yo creo que, o sea, cuando estás, no sé, como unos 2 años o unos 5 años después de que salió la última película, por ejemplo, con la de Harry Potter, como que todo es un poquito difícil, como que medir la, como el cariño que le tiene la gente. Por ejemplo, ahorita, ¿cuánto es de la primera trilogía de Star Wars? ¿La primera? Ajá. Ay, mames, no sé, se estrenó en el 70 y algo. 71, es creo. Que también es diferente porque empezaron con la 4, la 5 y la 6, entonces sabían que iban a tener que hacer la 1, la 2 y la 3. No. ¿Sí crees que sabían? ¿Eh? ¿Sí crees que sabían que se iban a hacer? Porque no las estrenaron así, no las estrenaron 4, 5 y 6. ¿En serio? Nada más estrenaron Star Wars, A New Hope, Star Wars, El Imperio Contraataca y Star Wars, El Regreso del Jedi, y no estrenaron 4, 5 y 6. Mames, imagínate. Los vienen a estrenar. Ah, así. No, pero yo sí. No vi la 1, güey. No vi la. No, pero. 4, 5 y 6. Por eso yo creo que las precuelas. Ay, eso ya es tema de otro podcast. Porque no vamos a expandir en cabrón. Por eso pero, odio más. Ahora que me dices eso, odio todavía más la segunda trilogía. A George Lucas y lo hace. Es que yo creo. No creo. Igual y si tenía planeado no hacer las precuelas. Pero la neta no creo que haya sido el plan desde el principio. Yo creo que. Se lo sacó de la manga y decía, no mames, ya me estoy quedando pobre, ya estoy aburriendo, entonces hago otra saga. Yo creo que sí va a haber remakes de todo eso. Yo digo Star Wars, es imposible. Star Wars, El Padrino, no sé, ¿cuál más? Tú dices Harry Potter, yo digo que sí va a haber un remake de Harry Potter. ¿Se puede considerar la de Star Trek 2 un remake? ¿Te has visto la de... ¿Rato Khan? Ajá. No. ¿Tú la has visto? Pero... ¿Se podría considerar? ¿Ya la viste tú? A ver, exacto, ¿qué es la segunda parte con respecto a la primera? No, segunda parte. No. ¿La nueva? Mira, Star Wars se estrenó en el 77. La última en el 81. ¿La nueva es cualquiera de los dos es? No, la dos es... Dicen ¿es dos o es...? No. La segunda es entre remake y reboot. Ajá. Porque sí toma puntos de la segunda original. Película, de la serie original. Ajá. Pero, o sea, también toma su historia aparte. Ajá, de la película anterior. Entonces. Ese es combinado. Ajá. Y yo creo que, por ejemplo, con lo de Star Wars, tú me decías que era imposible por el movimiento que hicieron. Ah, el legado. Sí. Pero Star Trek también lo hizo. Pero no hay comparación entre Star Trek y Star Wars. Para ti, porque naciste en una época diferente. No, pero quizás cuando o sea, salieron... Star Wars comparado con Star Trek, sí ha tenido un impacto mucho más grande con la cultura. Porque era otro otra generación, le tocó otro tipo de gente con otro tipo de vida. Yo creo que a lo largo... No, tú dime tres personajes de Star Trek y tres personajes de Star Wars. Spock. Ajá. Spock, el abuelo de la segunda película. No, es el mismo. Pero porque fue... A lo que voy yo es que cuando en unos años cada vez se va a ir reduciendo más el número de gente... Yo creo que al revés. No, sea pero fanática de Star Wars, eso creo no, yo. No, porque mira, en el 2015 van a sonar las 7. Obviamente la gente se va a enterar de todo eso. Y porque también no tomamos en cuenta eso. Porque la saga de Star Wars todavía no termina. O sea, se quedara, exacto. Si me dijeran del 1 a la 6 yo creo que sí. Pero como va a salir los nuevos. O en 100 años, imagínate. Ya que se extinga todo. Pues ya, creo que vamos a. Pero ya sería el segundo, ¿no? ¿Qué? Yo creo que ese ya sería la salida. En este corte ya sería la de salida. Bueno, pues ya, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast, ojalá les hayan gustado, si nos equivocamos en algo, si tienen alguna duda, quieren hablar de algún tema, publíquenlo, coméntenlo. Críticas, comentarios, tiradas de mierda, lo abrazos que sea. Abrazos y besitos. Muchas gracias por escuchar el episodio, nos vemos la siguiente semana. Esto fue Alarma la de Dos.